Buenas tardes, ingeniero Samuel Lascano. Somos el grupo número 1, conformado por Guayal Yurani, Coral Javier, Bautista Grace, Ortega Carla, Hernández Wilmer. Y vamos a darles a conocer sobre el tema de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Según el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, nos habla de la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años siempre que tal propuesta se acompañe de actos material encaminado al acercamiento con finalidad sexual o erótica. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que, suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 174. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privada de libertad de 7 a 10 años. Se concluye que los medios electrónicos, por ejemplo, las redes sociales, entre otras, deben ser utilizadas con responsabilidad. Gracias.